Nuestro WhatsApp es el 314-504-9106. 314-504-9106. Necesitamos volver familiar, un desayuno de trabajo,

gloria. Llegaremos en jeep, llegaremos a la ciudad. No me gusta cantar, yo me muero con Gina Rowlands. Y los monos están devastando este lugar. Un circo gris, un circo gris. Cuando yo era primera, un circo gris. Un circo gris, un circo gris. La FM 98.5. Another one bites the dust. Another one bites.

Kingston town. La FM 98.5. I would give it away just to see the girls and play, yeah, when I am king, surely I would need a queen and a palace. Queen will come at dawn. She'll be waiting in Kingston town. She'll be waiting in Kingston town. She'll be waiting in Kingston town. ¿Qué puedes hacer por estos días en casa? Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. Silence.

5. Cali. Clásicos siempre. So much better.